Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo andan? Hola, Charro. No sé si anda Pau por ahí. Sí, acá estoy, Beto. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Pau, tanto tiempo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo Bien, les bien, va? bien, muy bien. ¿Bien? Acá estamos. Perfecto. Bueno, mejor así. Bien, acá estamos en lo que es el área de prensa del municipio de Tandil, aquí en lo que es el acceso al Teatro del Fuerte. Y hace un ratito nada más se concretó la conferencia de prensa donde se presentó Chacinar 2021, la fiesta del salame y el cerdo de Tandil, que bueno, habitualmente la veíamos realizar en conjunto con, ¿no?, todo lo que era la fiesta tradicional de la Peña del Cielito, ¿no? Sí. Pero bueno, todo lo que ha pasado con la pandemia evidentemente ha generado una suerte de corrimientos de todo, y no quedó otra opción que poder hacerlo en una fecha distinta. Estuvieron aquí representantes del municipio y también de las empresas que trabajan desde ya hace mucho tiempo con esto, que realmente le está dando un movimiento importantísimo a Tandil. Estoy aquí con Juana Echezarreta, que no solo está como productora, en realidad como concejal también, pero evidentemente, Juana, es un momento especial, el fin de semana largo, la necesidad de volver después de mucho tiempo con todo el tema de la pandemia. Realmente debe ser justo poder estar volviendo con una fiesta como esta, ¿no? Para Tandil y para todo lo que venga, ¿no? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad que Hola. sí, esta apuesta fue en corto tiempo porque justamente no tuvimos certeza de que tuviéramos la posibilidad de poder levantar los aforos y demás para poder hacer festivales hasta bien entrado agosto. Y bueno, fue muy poquito tiempo el que tuvimos para organizarlo. Y bueno, lo pudimos hacer, de poder hacer esta edición de Chacinar, Festival del Salame y el Cerro de Tandil, en la Gran. ¿Y qué es lo que vas, con qué nos vamos a encontrar los cuatro? Bueno, 21 y 22, aclarar que el domingo a la mañana, que es cuando la familia, no va a haber festival, el domingo seguramente, porque bueno, tenemos que coordinar que ambos espectáculos puedan pasar y puedan suceder con normalidad. La idea es que, como otros años, es un lugar de encuentro para la familia, un lugar donde las familias puedan disfrutar de los más chiquitos juegos infantiles, juegos de aprendizaje de cómo nosotros trabajamos en las fábricas, también para la gente que se interese en tema de lo que es el consumo de carne porcina, porque es una de las cuestiones que alentamos en esta fiesta, es vender carnes en el fogón a precios muy promocionales para que la gente pueda probar distintos cortes. Bueno, también va a haber, para quienes se interesen por los puntos de cocción de carne y demás, charlas. Vamos a tener también artistas locales en el escenario. Hay una serie de productores que son productores que tienen que ver con la actividad nuestra, productores de alimentos. Va a ser un lindo momento para mí, dulce. Vamos a estar conectados con la serie de mujeres emprendedoras. La verdad que es una apuesta linda para el tiempo que tenemos para hacerla, muy muy organizada. Bueno, con respecto a lo que se venía haciendo, integrados a otra fiesta, ¿Bauer se ha hablado, bueno, ya de esta edición 2021? Lo de festival sí está, lo con la peña ya se está organizando. Vamos sobre la marcha porque también son cosas que uno puede prever y por ahí aparece un brote de pandemia y se complica, claro. Entonces, como que es más sobre la hora que podemos definir algunas cuestiones como las pudimos definir acá. El salame más largo del mundo este año lo hacemos en esta fiesta porque en febrero no lo pudimos hacer y como ustedes bien pudieron participar el domingo pasado, hicimos ya los 10 años de la denominación de origen. Para nosotros es una fecha muy especial. Y bueno, queremos conmemorarla con la gente que nos ha acompañado durante tantos años en esa medición del salame y el corte y degustación, que lo vamos a volver a hacer. Como lo hemos hecho otros años en conjunto con la Asociación de Hoteles, donde lo vamos a repartir para que puedan disfrutar de este salame más largo del mundo en los restaurantes. Bueno, los cortes a las asociaciones amigas y demás. Así que sí, en este momento súper bien y además que tiene que ver con los 10 años. Bueno, ya, pero ya está prácticamente todo. Sí, ya cuando, ahora a la una de la que teníamos ellos al final. Pero bueno, se va a hacer el domingo a la tarde, se lo vamos a medir ahí en abajo del escenario, después bueno, lo vamos a degustar entre toda la gente. No sé, Claudio, Paola o Charro, si tienen alguna consulta para Juana, ustedes me dicen. Esto es entrada libre, ¿no, Beto? ¿Beto? Hola. Hola. Sí. Juana, buen día. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Todo ¿Qué tal? bien? ¿Cómo? todo. Dos consultas. Primero, esto de la fiesta, bueno, es entrada, no esto de entrada, ¿verdad? No, es libre y gratuita. Libre y gratuita. Es más para que la gente pueda pasar, quiere llevar la reposera y sentarse a tomar mate y disfrutar de los eventos musicales y todo, lo puede hacer con tranquilidad. Y cada vez que está esto lo del salame, bueno, hay una pelea con la ciudad de Córdoba, Colonia Carolla, que tiene siempre los que competimos con el récord. ¿El récord lo tienen ellos o lo tenemos nosotros el 2019? ¿Cómo es eso? Mira, yo hasta donde llegué, creo que quien hacía era un cativo, que es al lado de Colonia Carolla, porque ellos también tienen su competencia, ¿viste? Porque Colonia Carolla tiene el salame toscano y el otro el friulano, entonces están ahí con su pelea regional. Lo hacía un cativo, pero no nos han superado. Y podemos decir que este año vamos a seguir manteniendo el récord. Ahí estamos. Juana, los espectáculos que van a estar sobre, supongo, montarán un escenario, ¿en qué horario? Los espectáculos se van a dar de tarde, a partir de las 16, 17 horas. Por la mañana lo que pretendemos es que el ambiente sea más familiar y la gente pueda disfrutar también del sonido de la naturaleza que tiene el parque, que es muy lindo. Y a la tarde sí empezar con artistas locales para que puedan también desarrollar sus talentos ahí en el escenario. Y como siempre, resaltar que el domingo a la mañana no va a haber actividad, porque la actividad del domingo a la mañana en la Diagonal del Parque le corresponde a la Tandilia, o sea, a la carrera. Claro. Ahí estamos, tenemos carrera, claro, es verdad. Así que bueno, 3 días para disfrutar, 20, 21 y 22. 20, 21 y 22 en la Diagonal del Parque, para todos los que quieran ir, ahí vamos a estar esperándolos, tratando de brindar, como siempre hemos tratado de brindar lo mejor que podemos para que conozcan nuestra actividad. Juana, vos capaz tenés la ley electoral más que nosotros. ¿Te podemos preguntar por el subsidio que recibieron o estamos en veda? En realidad se firmó una carta acuerdo. Bien, ahí está. No es subsidio recibido, sino que son cartas de acuerdo, y justamente el domingo pasado se firmó de esa forma, porque sí están en... funcionarios públicos, no los candidatos, los funcionarios, claro. La semana pasada estaban en medio electoral y se debía hacer de esa manera. Claro, ¿y va a ser para el uso de esta fiesta? No, es para otra cosa. No, fue una carta de acuerdo con Aportal. Está bien. Sí, que es con respecto a los productores de cerdo de Tandil. Bien. Bueno, Juana, no, para último, para cerrar, ayer en Urbana Play, una radio, Sebastián Wanreich estaba con Fernanda Metilli, que es de Tandil, hicieron una encuesta, a ver qué ganaba, si finalmente los salames de Tandil o estaba Colonia Carolla en cativo, y finalmente, al final del programa, ganó Tandil, para que te quedes tranquila. Vamos, y descanses. Esa es mi gente, me encanta. Y votó muchísima cantidad de gente, así que bien por Tandil. Bueno, eso es el trabajo que hemos hecho durante muchos años, y lo hacemos no solo desde el clúster porcino y de la DOT, sino también en un trabajo conjunto que hacemos con el sector turístico. Y es importante resaltarlo, porque uno sin el otro no podría llegar tan lejos como hemos llegado en este caso. Seguro, en conjunto. Gracias, Juana, y ahí estaremos disfrutando un año más. Bueno, gracias, los esperamos a todos a pasar un lindo día. Que sigas bien. Ahí estaremos. Chao, Beto. Beto.